quedó llorando. Es que le duele, válgame Dios. 039, 039, 039, se la llevó. Es que le duele, válgame Dios. 039, 039, 039, se la llevo. Es que le duele, válgame Dios.